Tras el recopilatorio 20 aniversario editado en el 2014, los madrileños ya venían avisando que su nueva entrega iba a ser muy especial e iba a alejarse bastante de su anterior trabajo, Perseidas. Aquí tenemos, acabamos de escuchar en este caso ya, Pygmalion, el nuevo trabajo discográfico de Skundef. Y con que nos quedamos ahora es con Diddle Legacy. Silence es un nuevo trabajo discográfico editado a través de Duque Producciones, es ya una realidad y ya sonando en mucho más que rock and roll, uno de los temas que incluyen en este Silence, como bien decíamos, Deliver Us From Evil. We'll be right back. Nos llega ahora a la escala de Richard con su tema El Monte de Venus, y es que lo traemos porque es el tema escogido para el videoclip oficial de la banda. Un vídeo que ha sido grabado por Satban Studios en Madrid, Carlos Santos e Irene Génova en las mezclas, Carlos Santo en la masterización y James Brogren en la Fascination Street Studios, que es supuestamente pues donde se hizo el audio finalmente. El vídeo ha corrido bajo la dirección, grabación y producción de Yvonne Antuaño. Estamos hablando del nuevo videoclip de La Escala de Richter. Nosotros no podemos hacerte ver el vídeo, pero sí te podemos emplazar a su página de YouTube, La Escala de Richter oficial, y desde ahí pues tienes tanto este vídeo como muchos otros de la banda. Nos quedamos con El Monte Venus. We'll be right back. Estuvieron presentando en Tenerife, en el Taco Suena, en esta edición del año 2016. Estamos hablando de Soberis y su tema Vulcano, su nuevo trabajo discográfico. Sonaron, arrasaron y disfrutaron tanto de su estancia en la isla de Tenerife como en su concierto junto a las bandas que estuvieron actuando con ellos esa noche festivalera en Taco Festival, que por cierto finalmente presentaba nuestro compañero Salva de Noise Hour Radio, otro programa de radio que se realiza en la isla de Gran Canaria. Lo digo porque al final hubo la casi posibilidad de que estuviese uno por allí presentando el festival, pero bueno, al final no pudo ser y bueno, nos quedamos con las ganas de poder disfrutar de ese Taco Suena. Señores, esto es Sober, esto es Vulcano. We'll be right back. Indomable se llama el nuevo trabajo discográfico de Afonic, una banda que ha editado su nuevo disco a través de Maldito Record este año 2016. Vamos a escuchar también, al igual que hemos hecho con las bandas anteriores, en este caso La Escalda Rit y It Is Over, el tema que ha sido escogido para el videoclip del grupo. Estamos hablando de Ombligos, así se llama el vídeo, el tema en este caso que da título a ese videoclip de Afonic. Bajamos un poquito la intensidad, pero no el nivel musical. Hablamos ahora del Dorado, también un nuevo trabajo discográfico bajo el título de Riding the Sun, y She Rallies the Skies es el tema que vamos a escuchar, algo más lento de lo que vamos escuchando hasta el momento, pero tranquilo, aviso a navegantes porque luego iremos otra vez increciendo. Venga, señores, nos quedamos con el Dorado. Disfruten del tema. She rules the sky. sky, she's wild and bright. I'm just a man alone in the dark. We used to fly in the skies above. I read reconocido como uno de los mejores rock blues de la actualidad. Hablamos de Jorge Salán, de Majestic, Jay Walker. Nuevo trabajo discográfico, Graphite, así se llama. Y bueno, pues son 10 cortes con puro sonido internacional, editados por Rock Estatal Record. Y hablan, pues bueno, un trabajo más colorido, elaborado y rebuscado de Salán. Soul, rock, blues, flamenco, rock and blues, pinceladas de distintos estilos dan matices a un disco que sorprenderá en cada uno de sus cortes. Y bien dicho sea lo dicho, y es que sorprende a cada corte de este nuevo trabajo de Jorge Salán. Light My Get Along. Thank you. Acabamos de escuchar Leave My Girl Alone, un tema incluido en el nuevo trabajo discográfico de Jorge Salán. Y con quien nos vamos a quedar ahora es con una banda local de la isla de Lanzarote. Hablamos de Galio, presentando su nuevo trabajo discográfico hace ya algunos meses. Y esta semana, justo al término de mucho más que rock and roll aquí en Radio Insular de Lanzarote, pasaremos a Biosfera Televisión, donde podremos ver la actuación de la banda en el pasado Festival de Rock de San Ginés en su 25 aniversario. Para quien no pueda ver la televisión, pues tiene también en streaming buscando Biosfera Televisión en Google. O también tienes la otra opción, que es la semana siguiente, a través de la propia página de la televisión, o también a través de sancocho.com, los enlaces, bueno, lo más que los enlaces, los vídeos directamente de la actuación o del programa subidos ya a la red. Señores, señores, nos vamos a quedar con Maldita Manía. Esto que está sonando es Galio, de la banda encargada de esta semana formar, crear, hacer ver su música, porque la vamos a ver en la televisión, en Biosfera Televisión. Galio. Dar muy bien, solo es un cuento. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Esclavo. Todo Nada fue el último trabajo editado este año por Piel de Serpiente, que vuelve nuevamente a mucho más que rock and roll. Marqués de Hade, el tema que acabamos de escuchar de la banda. Vamos a hacer ahora un pequeñito repaso por las bandas españolas que estarán actuando en la edición del 2017 de Leyendas del Rock. Y comenzamos con Saratoga. Volverá como un dios le aclamará. Brillará orgulloso. Junto a Saratoga estarán actuando en el Leyendas del Rock 2017 las bandas españolas Obús, Medina Sahara, Ángelus Apátrida, Sherpa, Lujuria, Valdemar, Beethoven R y Alquimia, que son ya las confirmadas bandas nacionales, en este caso de España. Bandas confirmadas ya a nivel internationality. Arch Enemy, Big Guardian, Épica, Magnum, Aborted, Allerstone, Amarante, And the She Came, Arcona, Bloodbath, Eclipse, Elveking, de un inglés exageradamente bueno. Taco y Tierra Santa son otra de las bandas españolas que estarán actuando. Pásate mejor por la página web del festival, leyendasdelrockfestival.com, y ahí tienes toda la información al respecto. También recordarte que hemos subido 12 vídeos de 12 bandas que estuvieron actuando en esta edición del año 2016. A través de www.sancocho.com tienes el acceso directo a esas a esos vídeos que, como bien decíamos, subíamos. Vale, pues ya que estamos hablando de las bandas que van a venir, no podía faltar uno de los temas de Obús, Autopista, legendario, mítico tema donde los hayas, de Obús. Cada día hay un puente más, una nueva. Tema clásico donde los haya, de Obús, Autopista. Bueno, junto con Autopista tiene otros tantísimos temas también que son ya himnos del heavy metal en castellano. Y otra de las bandas también en castellano que aparece por mucho más que rock and roll es Neon Delta. Su nuevo disco ya lo puedes hacerte con una copia tanto física como digital en las plataformas habituales como son iTunes, Google Play o Spotify. Nosotros escucharemos uno de los temas incluidos en este disco, en Imparable, de esta banda joven, 2014, cuando se formaron, pero que está formada por músicos con una larga recorrida en la escena musical española y también del Reino Unido. Un hard rock o rock and roll del siglo XXI, Madrid. De ahí proceden Neon Delta y su tema, el que abre este, me repito hoy bastante, el que abre el disco de Neon Delta, Seamos Todos Uno. Quiere vacilar, dándonos luz sobre la involuntaria oscuridad. Cada locura de una joven banda como la que acabamos de escuchar, Neon Delta, a una bastante veterana, Media Luna, una banda formada en septiembre de 1985 por un grupo de amigos de la Elipa. Fueron rodando por todas las salas de conciertos de la época, como EVE, Trayazo, etcétera, etcétera, concursando en los festivales de jóvenes músicos del momento, como el de Villa de Madrid, ganando los años 86 y 87, el certamen de jóvenes músicos de Ciudad Lineal. Bueno, una formación del año 85-87, luego tiene formaciones del 89-91, 92-93, 94-95, 2013, 2014, 2015 y hasta llegar al 2016, que tiene ya una consolidada formación. Espero, pues, tanto por el bien de la banda como por los seguidores de la misma, Chema de la Iglesia a la voz, Juan José Jiménez a los teclados, Miguel Ángel Jiménez a la guitarra, Sebastián Arroyo al bajo y Juan Manuel Mozart a la batería. Hablamos de Media Luna, su nuevo trabajo discográfico, sonando en mucho más que rock and roll. Sombras donde se ocultan las gentes, mirando al frente, puedo saber lo que siente. Ojos sinceros relucen en la oscuridad como si fueran diamantes. Al llegar su hora llorarán, sé que no puede ocultarse. cuando en una banda musical se reúnen varias personas y entre todas ellas gustan de diferentes estilos musicales, sale algo parecido a Foxy Ladies. Cerramos esta semana mucho más que rock and roll con una de las bandas del sello de Blood Fire Dead. Hablamos de Violent Eve, la banda con su nuevo trabajo discográfico bajo el brazo, A Great Day, la cual, pues bueno, lo habitual a día de hoy es hacerte con una copia, tanto física, ya que la tienen también, como virtual o en este caso digital en las diferentes plataformas habituales. Bueno, en este caso tienen Listening y Spotify, es donde puedes conseguir las copias de ese disco. Señores, señores, yo no me enrollo más, quiero hacer sonar ya la música de Violent Eve, quiero que disfruten, quiero que la próxima semana estén nuevamente al otro lado del aparato receptor, tanto si es en tu móvil, si es en tu radio de toda la vida o es a través del PC, donde quiera que esté. Saludos y nos vemos la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Y si estás en Lanzarote o tienes opción de hacer streaming para ver la actuación de Galiot esta noche en Biosfera Televisión, justo al término del programa en radio, nos pasamos directamente a la televisión. Recuerda que luego en sancocho.com o en el propio portal de la televisión, en Biosfera Televisión, emisión, digamos, la subida de los programas en la red para su visualización también en la red de redes, pero lo mejor y lo más divertido es verlos en el momento del día de su emisión. Señores, me lío, hasta la próxima semana, los dejo con Violent Eve.